Aló, ¿qué son estas horas? Ay, yo sé que no es hora, que te puedo molestar, pero es que no me aguanto y te tengo que llamar. Necesito preguntarte qué fue lo que pasó. ¿Solo fue una aventura o si hubo algo, amor? Yo sé, te fascinó. Cuando por la noche perdíamos el control. Pero quisiera saber si otra noche me quieres ver, si otra noche te puedo tener y prenderme de nuevo en tu piel. Y no me importa que ya tengas tu hombre. Lo que a mí me interesa es que no olvides mi nombre. Y no me importa que ya tengas tu hombre. Lo que a mí me interesa es que no olvides mi nombre. Conmigo tú vives, vives. Con él te mueres, mueres. Él te cohibe, conmigo te vienes. Y si decides volver para repetir lo nuestro, solo llama, yo te esperaré. Pero quisiera saber si otra noche me quieres ver, si otra noche te puedo tener y perderme de nuevo en tu piel. Ya, ya tú sabes cómo es. T-O-N-N-Y-T-11 Tony Toons, baby. Bebecita, recoge el charro de tu novio o te lo recojo y te lo mando en caja. Dímelo, Chacal, dímelo, Brunito, Skinny Man, está besando con Ariel Diez de Producer.